La FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¡Feliz año! ¿Y qué? ¿Estás haciendo montañismo? Este puede ser un buen año para adquirir nuestro seguro de salud. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Efecti, girando a tu lado. Flight 386 to Hong Kong via Bangkok, closing now at gate number 9. Hola, los saluda Emilio Sánchez y aquí comienza Visa Múltiple FM, un viaje indispensable recorriendo las capitales musicales del mundo. Berlín, Marrakech, París, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, Johannesburgo y quién sabe cuántos sitios más. Domingos de 6 a 7 de la noche. Visa Múltiple FM. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #NumeralVisaMúltipleFM. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte y vamos a empezar hoy en Brasil y en Estados Unidos. Este disco, como bien lo sugiere su título, es la unión de dos mundos. La unión del jazz y la bossa nova. O concretamente, la unión del maestro Stan Getz y João Gilberto, el creador de la bossa nova. Stan Getz, legendario saxofonista. En los 60, ellos hicieron el disco Getz Gilberto, que fue el disco que lanzó la bossa nova al mundo, con canciones como The Girl from Ipanema, Desafinado, por ejemplo, Corcovado. También se hizo muy famosa Astru Gilberto, en esa grabación que ellos hicieron, en la que además estaba de invitado el maestro Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim. Pues bien, eso fue en el 64. En 1976 se volvieron a juntar Stan y Joao para hacer otro disco, y este contaba con la participación de la que fuera segunda esposa de Joao Gilberto, hermana de Chico Buarque, y la mamá de Bebel Gilberto, Miusha. Vamos a empezar este programa con un clásico de Antonio Carlos Jobim. Con la voz de Miusha, el saxo de Stan Getz, la guitarra de João Gilberto, esto que dice así. En portugués, Chovendo na Roseira. En inglés, como es el caso de esta versión, Double Rainbow. Listen, the rain is falling on the roses. The fragrance strips across the garden like the scent of some forgotten melody. This melody belongs to you, belongs to me, belongs to no one. See the way the crimson petals scatter in the wind. The secret side of love that suddenly the heart knows. See now, a robin's there among the puddles, and hopping through the misty raindrops, has come to tell us it is spring. Look at the double rainbow, the rain is silver in the sunlight, a flitting fox is in the garden. Rain, sweet loving mother rain, that soaks the earth, that swells the stream, that cleans the sky and brings the blue. Misa Múltiple FM, vamos a continuar ahora en el Reino Unido, en Inglaterra. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y vamos ahora con el nuevo disco de Coldplay. El disco se llama Everyday Life. Es un disco que está dividido en dos partes. Una que es Sunrise, Amanecer, Sunset, es la otra, y esa es Ocaso. Pues vamos a oír una que pertenece a esa segunda parte, y fue el primer sencillo de este trabajo, en Visa Múltiple FM, Orphans. Would I feel a silver screen? cherubim, seraphim, soon come see me. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y ahora vamos a Estados Unidos. El turno es para un gran artista, José James, gran cantante de soul y de R&B, que en el 2018 publicó un disco muy lindo de tributo a uno de los grandes cantautores del soul de los 70, un hombre famoso por clásicos como Hello Like Before, Just the Two of Us, Hope She'll Be Happier, Lean on Me, Grandma's Hands, Ain't No Sunshine, me refiero a Bill Withers. El disco justamente se llamó Lean on Me, y de ahí vamos a oír esta canción, que es un tema que Bill Withers originalmente grabó en 1977, y la vamos a oír además con la participación especial de otra de las mejores voces del soul y el jazz en la actualidad, la maravillosa Lala Hathaway. Esto se llama así, José James y Lala Hathaway con Lovely Day. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. There's something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Yeah. Alianza Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a volver ahora a Brasil con una de las mejores voces que tiene ese país en la actualidad. Hija de dos leyendas, de Elis Regina, una de las más importantes cantantes de la historia de la MPB, para muchos la mejor, y del maestro César Camargo Mariano, gran pianista de jazz, de MPB, de samba, de bossa nova, lo hacía todo, lo hace todo. Y ella es una estrella maravillosa también, María Rita. En el 2012, luego de muchos años de que la gente le sugiriera que hiciera un homenaje a su madre, pues finalmente lo hizo con una gira que se llamó Redescubrir. Y fue la interpretación que ella le dio a las canciones que hizo famosa su mamá. Y esta es una de ellas. Elis Regina lanzó a muchos compositores, impulsó a muchos compositores de su generación, maravillosos, grandes, como Chico Buarque, como Milton Nascimento, Caetano, Gilberto Gil, y el autor de esta canción, Jorge Benjor. Jorge Benjor hizo otros temas importantísimos, como Mais Que Nada, como por ejemplo País Tropical, Fio Maravilla, y esta canción que Elis Regina hizo muy popular. Y vamos a oírla en una versión de María Rita. El arreglo musical tiene fragmentos de un clásico de Earth, Wind and Fire también, de Brazilian Rhyme. Esto dice así, Sazuera. Zazueira, Zazueira. Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Estados Unidos con una de las voces más importantes del soul y del jazz de los últimos 50 años, un hombre que se hizo famoso como miembro de Earth, Wind & Fire. Es más, es una de las voces más distintivas de esa banda. Y hoy en día es el director de Earth, Wind & Fire, banda fundada por su amigo Maurice White, que en paz descanse. Pues si bien Maurice fue el líder durante muchos años, él también hizo un aporte interesantísimo e importantísimo en canciones como Reasons o Fantasy. Me refiero a Philip Bailey. Él acaba de sacar un disco como solista, que es un disco de jazz con influencias de hip hop, con influencias muy contemporáneas. Y esta canción es una de mis favoritas. La hizo originalmente el maestro Chick Corea, legendario pianista y compositor, con su banda Return to Forever en 1972 para el álbum Light as a Feather. Pues bien, esta versión tiene la participación especial de Corea en los teclados, con la voz de Philip Bailey, You're Everything. Bye. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar en dos lugares, en Italia y en Australia. En Italia porque ahí nació nuestro primero de los siguientes dos invitados, una leyenda absoluta, que fue uno de los pioneros del disco y de la electrónica, impulsor de carreras como Donna Summer, compositor de bandas sonoras como Expreso de Medianoche. Se ganó el Oscar por la canción Take My Breath Away de la película Top Gun con Tom Cruise y Kelly McGillis. En fin, me refiero al legendario Giorgio Moroder. Y nos vamos a Australia porque esta es una canción que él hizo en el 2015 para su disco Deja Vu, un disco con varios invitados especiales. Él estuvo en Colombia promocionando ese disco. Tocó en un festival de electrónica, no recuerdo cuál. Y en esta canción se le une a él una de las grandes estrellas del pop de ese país, la maravillosa Kylie Minogue. Esto se llama así, Right Here, Right Now. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a volver a Estados Unidos con un hombre que se dio a conocer en los 70, un hombre que tiene una música muy interesante porque es lo que hoy en día llamarían Blue Eyed Soul, que es soul hecho por blancos. Me parece un poco racista ese término, para decirles la verdad, pero este hombre es fantástico, tiene una voz espectacular y unas canciones maravillosas. Buzzcocks llega ahora con esto que le hizo en 1976. Creo que fue el número 3 en Estados Unidos, uno de sus primeros éxitos. Lowdown. I wonder. Estaban oyendo en Visa Múltiple FM al señor Boss Gags con Lowdown. Y ahora nos vamos a dos lugares, a Italia y otra vez a Brasil. A Italia, porque ahí nació nuestro siguiente invitado, que es una de las mejores voces que han surgido yo creo que en los últimos 40 años. Una voz profunda, grande. Me recuerda un poco a la de Barry White. Es el incomparable Mario Biondi. Y nos vamos a Brasil porque esta canción es de un disco que él sacó en el 2018, que es un homenaje completo a la música de ese país. Esta es una canción que originalmente grabó Javan en su primer disco y es considerado por muchos como su canción más famosa. Se hizo muy popular en los Estados Unidos en una versión que grabó Carmen McRae junto al vibrafonista Cal Jader por allá por 1982 para el álbum Heatwave. Y esa es la letra que vamos a oír ahora en este arreglo maravilloso que nos trae Mario Biondi. La letra en inglés. En portugués se llama Flogilis. En inglés, Upside Down. Because of you, my life is upside down. I love you anyhow, but this is much, too much to bear. You don't believe in me. Sometimes you disappear, and when I think you're near, you're so far away, far away, far away, far away, far away, far away. So tell me, please, what is it I can do? I have my hopes, it's true. And if it's my mistake to love you, please don't take me wrong. You know I'm not that strong. Make up your mind, do please. I cannot live like this. Now it's your turn to show me. Also have some feelings. All I want is just a chance to love you, and then you see me flying so high up in the sky. So be what you are, but please let me believe you are mine. And then you see me flying so high up in the sky. So be what you are, but please let me believe you are mine. Have some feelings, all I want is just a chance to love you, and then you see me flying, so high up in the sky, so be what you are, be what you are, be what you are, but please be mine, é o meu jardim da vida, eu sei como. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. É o meu jardim da vida, desse como morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Oh, Misa Múltiple FM, nos vamos ahora a Inglaterra otra vez, y el turno es para un clásico. Nos vamos con Sir Elton John. Esta es una canción que él originalmente grabó en 1973 para el álbum más importante de su carrera, Goodbye Yellow Brick Road. Es una canción que parece grabada en vivo, porque oyen aplausos de concierto y todo eso, pero les voy a explicar. En esa época no era tan común el tema de grabar en estudio y luego meterle efectos. Pues Elton John, de cierta forma, fue uno de los pioneros con esta canción. Los aplausos que oyen no son de un concierto de Elton John, son de un concierto, si no estoy mal, del señor Jimi Hendrix. Pero su maravilloso productor Gus Dudgeon se le ocurrió esa idea de coger esta canción y, para darle un aire distintivo con respecto al resto del disco, simular como si fuera en vivo. Y además es una canción que nadie esperaba que fuera a ser nada en términos de éxito comercial. Pero de repente las emisoras de soul, de música afroamericana en los Estados Unidos, empezaron a sonarla. Y fue ahí que se convirtió en uno de los grandes clásicos de Sir Elton John. Esto que dice así, Benny and the Jets. Thank you. En Visa Múltiple FM hoy vamos a terminar en Inglaterra con una de las estrellas del pop más famosas que ha dado ese país en los últimos 20 años. Una mujer que, por ejemplo, se hizo muy particular con su canción Thank You, que luego sería reinterpretada por ella misma junto a Eminem en el tema Stan. Me refiero a Dido. Esta canción es de su disco más reciente, que se llamó Still on My Mind, salió hace unos meses, y dice así, se llama Take You Home. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Thank you.